palma de tu mano me conocías. Movías los hilos para hacer lo que querías. No me di cuenta que al quererte me perdías, que aprovechabas de este amor que te tenía. ¿Cómo te atreves a decirme que me extrañas? ¿Con qué valor ahora sostienes la mirada? Amigos, nunca, ni mucho menos voy a ser de nuevo tuyo. Ni por error vuelvo a creer en tus locuras. No me conmueves como ayer, estoy seguro. Amigos, nunca me tuviste, me perdiste, fue tu culpa. Hoy tu presencia se me ha vuelto inoportuna. No se me olvida que mentiste con chamullo. Mi hermano, de parte de Tanchi, al discutir siempre ganabas, me confundías, porque decías que a mi amor regresarías. Ahora me vienes con palabras, con mentiras. Equivocaste porque ya ves, no soy el mismo. ¿Cómo te atreves a decirme que me extrañas? ¿Con qué valor ahora sostienes la mirada? Amigos, nunca, y mucho menos voy a ser de nuevo tú. Esto se lo vamos a dedicar al amigo Darío.